Tremenda la ilusión que tengo por participar en esta nueva etapa de Testigos del Crepúsculo. Y aunque esté lejos en la arcana Europa, decadente España, pues la verdad es que espero estar cerca de vosotros. Y qué mejor estreno que hacerlo con el nuevo disco de Death Can Dance, Dionysios, una nueva obra maestra del grupo australiano. Han tardado 6 largos años desde el estupendo anterior disco Anastasis y vuelven a invocar esa llama tan especial que surge de la magia y la hechicería de estos alquimistas de todo lo musical, de lo antiguo, de lo arcano. Dionysios es un disco conceptual dedicado al dios Dionisio que trata de hablar de lo apolíneo y lo dionisíaco de este dios, que es un dios que es de la vendimia, es el dios del vino, es el dios del baile ritual, es el dios de encontrar la vida a través del baile y la mascarada, de encontrar y abrir la mente, de abrirse a los demás y encontrar la esencia de la vida. Realmente la esencia de este trabajo se puede encontrar en su portada, una colorida máscara mexicana, que es una máscara que representa al dios Dionisios, en la cual podemos ver que hay una estrella en el centro, ¿no? Que es una representación del tercer ojo, ¿no? Que se encuentra en la frente, rodeado por flores de peyote. Este disco es como esa portada, ¿no? Es colorido, es lisérgico, es un poco psicotrópico, es un poco misterioso. ¿Os acordáis del primer disco de Death Can Dance? Allá hace casi 40 años, el Death Can Dance. También había allí una máscara, por lo cual pues cierran cierto círculo, ¿no? Con la actual. Es como siempre, hay música ritual, es más ritual de lo normal, ¿no? Más repetitiva, es muy exótica, donde como siempre en Death Can Dance lo tradicional y lo moderno se aunan, intentando capturar la esencia de todas las culturas. Hay una preeminencia de la cultura balcánica, de aquella parte del mundo, ¿no? Con diferentes instrumentos como flautas, que se llaman fuyaras, de los campesinos, pastores que utilizan allí, ¿no? Y es que allí Dionisios pues tiene bastante culto y hay festivales, y esto le ha interesado mucho a Brendan Perry. Es un disco muy de Brendan Perry. Lisa Gerrard no tiene tanta preeminencia. También hay que decir que el idioma en el que cantan es inventado, porque Brendan Perry no quería que hubiera un significado que entorpeciera a la música. Quería que fuera esencialmente musical. ¿Esto por qué? Pues porque Brendan Perry intenta capturar la esencia del libro de Friedrich Wilhelm Nietzsche, El nacimiento de la tragedia o helenismo y pesimismo, que es una obra que desarrolla la tesis según la cual dos grandes fuerzas opuestas gobiernan el arte, la fuerza dionisíaca y la fuerza apolínea. Y el arte máximo que puede aunar estas fuerzas es la música. Pues esto es lo que intenta Brendan Perry, capturar esa esencia dionisíaca y apolínea y expresarla en este disco. Death Can Dance han sido capaces de lograr una nueva obra maestra, han sido capaces de recrear la figura de Dionisio, que es una figura de progreso y apertura, de fiesta liberalizadora, en una nueva obra maestra en estos tiempos de Trump y de Bolsonaro, en la que todo el mundo parece encerrarse en sí mismo, en nacionalismo, etcétera. Por la música de Death Can Dance va contra todo esto, abre la mente y forma parte de una multiculturalidad que hace que realmente nos representa a todos como seres iguales. Es increíble Death Can Dance, lo han vuelto a hacer, una maravilla de disco y sin duda alguna uno de los mejores grupos oscuros de siempre.